Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. Si el agua caliente y la calefacción la obtienes centralmente de la comunidad de vecinos, exige que se instalen contadores individuales, llamados calorímetros, para que cada vecino pague lo que consuma. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.